hola, yo quiero confesar que ahora estoy pensando en tu sonrisa. Lo mismo hago a todas horas, tu aroma llega con la brisa, tu aliento como una caricia, tu amor me llena de alegría cada día. ¿Quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero, tus ojos son como luceros con los que ilumino mi vida, mi alma y mis fantasías. Si no está de noche no hay día, y estar tan solo no podría, cada día moriría. Mi alma te pertenece,